vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. Pero resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrelias, Vicente Sitolema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznares, que les damos la bienvenida. Bueno, vamos a comenzar el programa de Resumen Latinoamericano de esta semana, situándonos en este acontecimiento que ha ocurrido en Estados Unidos, en Nueva York, la reunión de las Naciones Unidas con 140 jefes de estados y con discursos para todos los gustos, pero hay que destacar que las representaciones latinoamericanas han tenido realmente un posicionamiento muy fuerte en lo que hace a plantear que a las Naciones Unidas hay que refundarlas. O sea, se volvió a insistir en algo que algunos presidentes, en su momento Hugo Chávez, ahora Nicolás Maduro, también Evo Morales y Rafael Correa, vienen insistiendo en que esta estructura de Naciones Unidas, tal cual como está, sobre todo su Consejo de Seguridad, es absolutamente parcial a favor del guerrerismo, por ejemplo. Y salvo el caso de Cristina Kirchner, que elogió la posición de Naciones Unidas con respecto a los fondos buitres, la decisión tomada hace pocos días con respecto a sancionar la política de los fondos buitres, el resto, incluso la misma Cristina Kirchner, coincidieron en que hay que tratar de buscar una salida para este organismo que en su momento fue creado precisamente para acercar posiciones, para incluso para oficiar de mediación en cuanto a la existencia de conflictos. Hoy por hoy todo el mundo sabe que Estados Unidos es el que manda en Naciones Unidas, es el que tiene el mayor poder de veto, y lo hemos visto en el caso de Palestina, lo hemos visto en diferentes conflictos que ocurren en el mundo. Destaco el discurso de Nicolás Maduro, porque además de defender a la revolución bolivariana y atacar duramente a Obama y también al terrorismo mediático, porque unos días antes de llegar el presidente Maduro, el fin de semana pasado, hubo sendos editoriales en Washington Post y el New York Times acusándolo prácticamente de dictador, burlándose de que era un conductor de autobuses, y Maduro salió con los tapones de punta y replicó duramente al imperio. Lo condenó por guerrerista, lo condenó por lo que por toda la influencia en los ataques a Siria, y obviamente se habló del ISIS, se habló del Estado Islámico, y desde el lado latinoamericano, tanto Cristina como Maduro como Evo plantearon claramente de que se arman estos engendros guerreristas y después se los bombardea y quienes sufren son los pueblos. O sea, acusando claramente a Estados Unidos y a otras potencias de haber sido los inductores de la conformación del Estado Islámico. Sí, concretamente lo que hace el Consejo de Seguridad, lo que se cuestionó, lo que se viene cuestionando desde hace tiempo, es el carácter antidemocrático de que cinco países tienen la posibilidad de neutralizar lo que una asamblea de 190 países resuelva, por ejemplo. Esto ha pasado en muchas oportunidades. El caso de Malvinas es uno, los casos del Medio Oriente es otro, cada vez que hay una... o el caso del bloqueo de Cuba, que ya es consecuente, que permanentemente se vota mayoritariamente y casi sin oposición, salvo Estados Unidos e Israel, contra el bloqueo, y sin embargo esto Estados Unidos hace de cuenta que no existe directamente. Y esto también se está dando ahora en donde Estados Unidos está produciendo y provocando una serie de guerras, y que más allá del carácter de este ataque a los sectores ultras del Estado Islámico, por ejemplo, supone también no solo ya no hacerlo sin el aval de Naciones Unidas, sino también sin respetar las fronteras y la soberanía de cada país, porque están actuando en contra de, sin apoyo, en el caso de Siria, por ejemplo, del gobierno sirio, y hacen bombardeos como si fuese por su casa, digamos así. También se aprovechó esta cumbre de la ONU, que no hay que olvidar que era por el cambio climático, ¿no? Contra, digamos, los cambios climáticos que están destruyendo el planeta. También habló Nicolás Maduro de la necesidad de la independencia de Puerto Rico. Esto fue ovacionado porque él dice que cómo es posible que se siga sin atender esa necesidad de independencia de un país soberano como Puerto Rico, y pidió por la libertad de Óscar Rivera, que es el preso político puertorriqueño que tiene la condena más larga de todos los presos políticos de Estados Unidos. Entonces, ese es otro pedido muy importante, además de justamente señalar lo que acabas de decir, que el bloqueo a Cuba es algo injusto, que es aberrante, y que cómo es posible que se siga manteniendo después de que prácticamente todos los gobiernos, menos dos, que son Estados Unidos e Israel, piden que se acabe este bloqueo. ¿Cómo es posible que no se pueda ni atender eso? Aparte de, por supuesto, lo de Palestina, que también Nicolás Maduro habló de la injusticia del último genocidio en Gaza, de cómo habían abierto un vuelo regular, o sea, un vuelo prácticamente cotidiano desde Venezuela a Palestina para ayudar en la reconstrucción de Gaza y en medicamentos y todo eso. También estuvo la cumbre indígena, que fue muy importante, es un nuevo avance después del 2007 para, es todavía una declaración no vinculante, pero es una declaración que plantea por primera vez tan claramente la obligación de informar y buscar el consenso de los pueblos indígenas cuando se actúe sobre su territorio en cualquier sentido, ya sea para recursos naturales o para modificar criterios de propiedad de la tierra, etcétera. Sí, allí brilló otra vez Evo Morales, obviamente como el mayor representante de los avances de los pueblos indígenas, porque además obviamente se hacen no solamente desde abajo, sino también desde la propia posición gubernamental. Evo también, en la reunión directamente de Naciones Unidas, planteó que para acabar con la pobreza y defender la vida no queda otro camino que acabar con el capitalismo. El imperio de las finanzas, dijo, el imperio de los mercados, el imperio de la industria armamentista deben sucumbir para dar paso a la sabiduría de la vida y la vida en armonía con la paz. A su juicio, la madre tierra agoniza por la crisis ambiental, energética, climática, financiera y alimentaria, generada por un capitalismo inhumano y depredador que convierte la vida humana a la madre tierra en mercancía. Fue muy, muy claro Evo en ese sentido de anteponer todos los gastos que se están haciendo a nivel de armamento y que realmente son soeces frente a todo lo que dejan de mal para los pueblos, con esa posición que está llevando adelante Evo, y que incluso ya hay otros mandatarios latinoamericanos que están diciendo lo mismo: el buen vivir, la necesidad de reencontrarse con la tierra, con la naturaleza, y terminar con gastos superfluos que tienen que ver precisamente con políticas que están vinculadas con el capitalismo. Dilma Rousseff también, con un discurso bastante potente frente a Estados Unidos, ¿verdad? En ese sentido, vuelvo a decir, junto con Irán y algunos mandatarios africanos, realmente los gobernantes latinoamericanos han estado con discursos que en otro momento, pensándolo hace años, eran inimaginables. O sea, tener, en ese momento se hubiera dicho la osadía de decirle algo a Estados Unidos en Naciones Unidas, realmente no venía a cuento. Y desde que Hugo Chávez dijo aquí huele a azufre, evidentemente, y su momento, bueno, el único que los había enfrentado había sido Fidel Castro o el Che Guevara cuando habló en Naciones Unidas. A partir de ahí hubo ya un planteo que tiene que ver con lo que está ocurriendo en el continente, con sus más y sus menos, obviamente, con sus retrocesos, con sus... Es interesante destacar también lo de Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos va con un discurso de paz a Naciones Unidas, todo. Y por otro lado, en una reunión de empresarios, cerrada, pero que se la grabaron, habla del castrochavismo. Cuando los empresarios le dicen si hay seguridades en Latinoamérica, en Colombia, para invertir, y dice, los mira con un tono de desorden y dice, ¿pero qué se creen? ¿Que nuestro país es Castro, tiene un gobierno castrochavista? Y por otro lado juega a ser el amigo de Venezuela o el amigo de los países vecinos. Evidentemente lo que sí se pone en cuestionamiento en Naciones Unidas, sobre todo al imperialismo norteamericano y a sus aliados europeos, es que Latinoamérica ya no está dispuesta a conceder frente a la prepotencia. O sea, por lo menos hay un discurso de enfrentamiento, y que se vio muy claramente también con el tema de los fondos buitres. Cristina insistió mucho en el tema de los fondos buitres, y también en Malvinas, el tema de Malvinas, pero dejando claro, y además fueron los aplausos más importantes, el tema de Palestina y el tema de los fondos buitres, fueron cada uno que lo planteaba provocaba ovaciones de otros presidentes, obviamente, generalmente de los países subdesarrollados, países de África y todo, que se dan cuenta de que hay algunos que están peleando por ellos, porque es exactamente lo que han vivido ellos durante toda la existencia, ¿no? Sí, me llamó la atención que Cristina habló por primera vez de que los fondos buitres son el terrorismo financiero. Es decir, que no solamente es terrorismo los que ponen bombas o tiran bombas, sino que también los que provocan con este tipo de maniobras especulativas el hambre de los pueblos, y a eso aludió. Y otra cosa que me llamó la atención, y esta es en contra totalmente en el caso argentino, es que hace muy poco, con respecto a los fondos buitres, a lo que se pagó desde la refinanciación de la deuda que planteó Néstor Kirchner, Axel Kicillof, cuando dijo su primer discurso en enfrentamiento a los fondos buitres, planteó que se habían pagado 154 mil millones de dólares, más o menos. Dólar más, dólar menos. Cristina dijo los otros días 198 mil millones de dólares, y lo repitió dos veces. Sí, pero además ya había sido dicho antes también. También. Es decir, pero que se pagó de más de 190 mil millones de dólares. Sí. Bueno, no es poca cosa. No, claro. No es poca cosa lo que se ha pagado, ¿no? Pero bueno, en el consenso general de lo que queda de esta reunión de Naciones Unidas, vuelvo a repetir, hay una posición que la vamos a escuchar ahora en la voz de Nicolás Maduro en un audio que tenemos, que es realmente muy, muy claramente antiimperialista. Y hay que destacar el discurso de Nicolás Maduro en el Bronx, donde fue otra vez con el espíritu con que había ido en su momento Fidel Castro, y con la misma posición, verlo, escucharlo, te hacía acordar a Hugo Chávez, en el mismo lugar, y fue recibido obviamente con mucho afecto, pero allí ese discurso de Nicolás Maduro realmente es un antes y un después. O sea, tiene una claridad para definir cuáles son los males que está viviendo la humanidad, y sobre todo el tema de marcar a fuego al capitalismo en el propio seno del capitalismo, en el propio seno del monstruo, que realmente emocionó a la mayoría de los presentes. Estaba allí un hijo de Kennedy, de Robert Kennedy, que a la vez, él es el que lleva, ¿qué tema? Claro, él lleva todas las inversiones que está haciendo Venezuela en 25 condados de Estados Unidos para favorecer con gasolina prácticamente regalada para el frío del invierno en las comunidades más pobres, bueno, sobre todo en el Bronx, para proyectos de salud, proyectos de educación. Entonces él es el que lleva esta campaña de Estados Unidos y bueno, es un encendido defensor de la República Bolivariana, de su revolución, de Chávez, de todo. Y a mí lo que me sorprendió de ese acto, que lo vimos entero, es la cantidad de izquierda que hay en Estados Unidos, ¿no? Que era un acto de izquierda revolucionaria. Sobre todo en el Bronx, claro, o sea, en los barrios más humildes. Claro, pero era en el Bronx, pero es que había comunidades de otros lugares. No es que era todo gente del Bronx, estaban las madres del Bronx, que también hicieron un apoyo irrestricto a la revolución bolivariana. Estaba un cura revolucionario que habló en nombre de Camilo Torres. Imagínate empezar así, ¿no? De un cura revolucionario, de Romero. Y fue un acto encendido, revolucionario, y donde, como dice Carlos, vimos un Maduro que defendió su revolución a muerte, que se defendió de las acusaciones y dijo estar orgulloso de ser obrero, de ser trabajador, que no le ofenden diciéndole eso. Habló del pueblo palestino, habló de la independencia de Puerto Rico, habló de la libertad de los presos políticos, de los presos cubanos. Bueno, fue un discurso no hubo un segundo que no fuera antiimperialista, anticapitalista, y defendiendo toda la lucha de todos los pueblos, ¿no? Sí, vamos a escuchar fragmentos del discurso de Nicolás Maduro en este acto memorable del Bronx, que nos recordaba así al Che, a Fidel, a Chávez y ahora a Maduro. Vamos a escuchar a Nicolás Maduro. ¿Qué cosa? Ustedes que conocen tanto Estados Unidos, estos tres grandes embajadores, y ustedes lo conocen más porque lo viven y lo sufren también. ¿Qué cosa? ¿Qué coincidencia, casualidad de la vida? Que el Washington Post y el New York Times, dos de los periódicos más poderosos de Estados Unidos y del mundo, el mismo día, domingo, dos días antes de nuestra visita a la Organización de Naciones Unidas, sacaron los dos una editorial dirigida a decir mentiras y a atacar al presidente Nicolás Maduro y a la República Bolivariana de Venezuela. ¡Qué casualidad, verdad! Hay cosas casuales en la vida. Y las dos editoriales decían lo mismo. La más grosera de todas, que Dios los perdone, como dijera nuestro Señor Jesucristo, porque no saben lo que hacen. La más grosera de todas, la más racista de todas, la del Washington Post, que me llama analfabeto, que me llama que soy, no sé, un piazo de autobusero. Sí, me siento orgulloso de haber sido trabajador del Metro de Caracas, de ser un obrero y de ser presidente de la República Bolivariana de Venezuela y de llevar la voz de nuestra patria al mundo. Para que lo sepa el Washington Post y todos los que la tengan que saber aquí y en el mundo. Bueno, y una sarta de mentiras. ¿Qué cosa? ¿Ustedes creen que es casual? Yo les voy a decir que no es casual. Yo tengo la información exacta, no la voy a decir hoy. Hoy en Venezuela, a esta hora son las 8:10 de la noche. Hoy martes es el programa de radio para la televisión que yo hago todas las semanas en contacto con Maduro, así que este es el primer en contacto con Maduro internacional desde Nueva York. Un saludo a todos los seguidores de En Contacto con Maduro. Bueno, yo sé quién escribió la editorial. Hicieron un mismo borrador, uno solo, un solo papel. Le entregaron uno a New York Times, otro al Washington Post y otro a otra gente que lo vine sacando por Twitter, por Facebook, por Internet. Y bueno, el Washington Post seguramente se lo dio a alguien que nos odia, muy racista, y dijo, como un autobusero, como este analfabeto, como dicen ellos, que soy un analfabeto. Así nos ven a ellos a nosotros. Nos ven por encima del hombro. No somos iguales a ellos. El racismo social que denunció Roy Chardetto desde el 2002, que fue una de las causas del golpe de Estado contra el comandante Chávez y de todo el odio que han incubado contra Venezuela y la Revolución Bolivariana. Por eso es tan importante. Ellos querían impedir mi viaje a la Organización de Naciones Unidas. Y yo dije, bueno, en ese momento, el domingo, yo todavía estaba pensando si venía o no venía. Porque tenemos tanto trabajo, ¿verdad? Entonces uno tiene que compensar las agendas. Y en el momento que leí las dos editoriales, gracias al Washington Post y al New York Times, decidí, ahora sí voy. Porque hay que llevar la verdad total de nuestra patria. Nosotros no somos mejores, ni pretendemos serlo, que nadie en el mundo. Pero tampoco podemos aceptar que se nos ataque, se nos trate de rebajar, se nos desprecie. No podemos aceptarlo jamás. Porque sabemos que todo el ataque contra Venezuela es para tratar de impedir que el ejemplo de una revolución democrática, popular, profundamente popular, con una profunda identidad latinoamericana, con la bandera de Bolívar y el espíritu y el ejemplo de este gigante Hugo Chávez, tratan de impedir que esa revolución siga cabalgando el siglo XXI y siga consolidándose social, económica, cultural, políticamente, tanto en Venezuela como en América Latina, el Caribe, y en el resto del mundo, porque los pueblos del mundo están buscando nuevos modelos. Nosotros no podemos quedarnos solo en la crítica, que debe ser contundente, suficiente. No podemos quedarnos solo en la crítica al capitalismo depredador, que pretende, por ejemplo, ahora, pretende robarle las banderas a los movimientos ambientalistas y ecologistas del mundo y ponerle nuevo rostro al mismo monstruo. Ahora la quieren llamar economía verde, al mismo monstruo que ha destruido los ríos, los mares, ha contaminado y ha saqueado las riquezas y ha explotado a nuestros pueblos durante más de 100 años de capitalismo en el mundo. Economía verde lo llaman ahora. No tiene nada de verde. Perdón. Rectifico, tienen razón. Rectifico. Fíjense que uno aprende todos los días a toda hora. Claro que tiene de verde. Lo único que tiene de verde es los dólares que se quieren meter los banqueros negociando la destrucción del planeta, como si ellos pudieran irse. Ahora no va a haber arca de Noé. No creo, ¿verdad? La única forma que haya un arca de Noé es que nuestro Dios, siempre maravilloso y magnánimo, le mande un arca de Noé a los pueblos. No serán los capitalistas que construyan su arca de Noé. Si destruyen, ni el dinero les dará el arca de Noé. Por eso, escuchemos la voz de las calles. Cambiemos el sistema si queremos cambiar el clima en el mundo y recuperar el equilibrio para la supervivencia de la humanidad. Empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas cuando somos amigos. Bueno, y vamos a hablar ahora de Brasil. Dilma Rousseff, como es habitual, abrió el primer discurso de Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, e hizo un pormenorizado análisis de lo que se había logrado en Brasil como parte de la verdadera campaña electoral que tiene internamente, muy dirigido hacia los 140 y tantos millones de brasileños que el próximo 5 de octubre tienen que votar entre la continuidad del PT, del Partido de los Trabajadores, con Dilma Rousseff como reelecta, o Marina Silva, que está jugando en este momento muy claramente con todas las políticas de la derecha brasileña que se han sumado para ver si logran desplazar después de 12 años al partido de Lula da Silva. Y entre las cosas que Dilma planteó es que se sacó básicamente a Brasil de la agenda del hambre, que habló de la cantidad de 36 millones de brasileños que salieron de la pobreza después de estos 12 años. Y además podríamos decir que, al margen de lo que se dice, las encuestas van mostrando cómo se va desinflando ese primer fenómeno de la contendiente de Dilma, de Marina Silva, que apareció en la escena política tras la muerte de Ernesto Campos, el candidato que tenía que ser, que era el candidato a presidente, que murió en un accidente, y voy a decirlo abiertamente, en un sospechoso accidente de aviación en Brasil. Y digo sospechoso porque han habido muchas elucubraciones de que si esto no fue precisamente para promover una candidatura vivida como la víctima de un accidente, que es una cosa natural que la gente se vuelque en esa dirección. Esos efectos que habían durado hasta ahora han venido decayendo, y las últimas encuestas, hay 3 o 4 encuestas que muestran no solo que se amplía la ventaja de Dilma Rousseff en primera vuelta, sino que por primera vez aparece también como empatada o ganando por poco en una segunda vuelta. O sea, lo que es claro que no va a haber un triunfo de primera vuelta que supone más del 50% de los votos o un voto más de la suma de todos los otros contendientes. Eso no va a haber, va a haber segunda vuelta, pero todo pareciera indicar de que se va como consolidando la posibilidad de la continuidad del Partido de los Trabajadores en Brasil. El que realmente va al fracaso total es Aécio Neves, ¿verdad? Un candidato que en su momento tenía, el socialdemócrata, el PSDB, tenía realmente un apoyo, iba a ser el gran contendiente de Dilma. El surgimiento de Marina desplaza a Aécio Neves, lo hace caer en las encuestas mucho, y esta caída es tan fuerte que ese es el detalle que puede provocar que Marina Silva no gane en la segunda vuelta, porque obviamente las cuentas que se hacían eran tantos votos de Marina y tanto aporte que le podía hacer a Aécio Neves en la segunda vuelta. Hoy esos porcentajes, si se suman, sigue dando favorable a favor de Dilma Rousseff. Claro, y esto es curioso y paradójico, porque el líder histórico del PSDB, Fernando Henrique Cardoso, terminó apoyando a Silva más que a Aécio Neves, que es su candidato de su partido, sí, que ha motivado crisis internas también. Yo creo que el PSDB, después de esta elección, va hacia un declive muy, muy rotundo y muy fuerte. Vamos a Colombia, bueno, que también ha habido información importante esta semana. En La Habana se han puesto de acuerdo para contar los acuerdos, tanto el gobierno como la representación del gobierno como la de la FARC. Contamos, pero no por casualidad, sino producto de que hubo crisis críticas hacia el proceso de paz

gracias por la libertad. Y con el pueblo el poder vamos a tomar. ¿Para qué? Para que se acabe la vaina. Y con el pueblo el poder vamos a tomar. Para que se acabe la vaina. Guerrilleros son personas que carecemos de sentimiento, y es lo contrario en nosotros. El amor es fuerza que nos alienta en todo momento. De pico llevamos por dentro un amor bien grande, tontón. De pico llevamos por dentro un amor bien grande, tontón. De los opresores, sí, lleno de odio ven el pueblo a su enemigo, van dejando muertos y desaparecidos por donde pasan, pero les voy a decir que ese pueblo que hacen sufrir ya le va a dar su merecido. Ese pueblo que hacen sufrir ya le va a dar su merecido. Subiendo y bajando montañas va la guerrilla dispuesta a luchar hasta las últimas consecuencias por la libertad. Y con el pueblo el poder vamos a tomar. ¿Para que se acabe la vaina? Y con el pueblo el poder vamos a tomar. ¿Para que se acabe la vaina? Para mis compadres Rosendo y Eric en Afanque. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy bien, bueno, nosotros también, y desde acá, desde nuestro pequeño espacio, le queremos traer, como siempre, la información del mundo indígena, y en este caso tenemos unas noticias que nos están llegando de la provincia de Jujuy, de la localidad de Colanzulí, departamento de Susques. Justamente es una información que nos mandan los compañeros de Frecuencia Originaria Pachacuti 89.9 a través del hermano José Sajama. Ellos estuvieron en una allí porque se produjo un conflicto, se viene produciendo un conflicto bastante serio, y las mujeres, las esposas de los mineros, también se manifestaron en apoyo al conflicto que ellos vienen sufriendo en la mina de Loma Blanca. Es una empresa, una mina a cargo de una empresa salteña que se llama Marcilese, la empresa, ¿no? Y bueno, esta comunidad se encuentra ubicada en territorio del pueblo Atacama, departamento de Susque, provincia de Jujuy, sobre la Ruta Nacional 40, que es un pueblo chiquito que cuenta con una comisión municipal, la sala de primeros auxilios, escuela primaria, secundaria, clubes deportivos, iglesia evangélica y católica y un destacamento policial sin personal, dice. Bueno, la cuestión que este conflicto se viene teniendo ya un tiempo, y se produjo ahora un paro y una movilización donde estas señoras han apoyado la lucha de sus esposos. Yo recuerdo en la década del 80 el trabajo de los mineros, que siempre fue muy duro. Me acuerdo en esa oportunidad en la República de Bolivia, la fortaleza que tenían, y una oportunidad que estuve allí, había un desfile, digamos, una movilización, mejor dicho, de mineros, donde estaban participando muchos de ellos y donde se veían sus rostros duros, curtidos, sus labios resecos, con sus cascos y con sus infaltables cartuchos de dinamitas. Así que mientras iban movilizando, iban haciendo explotar los cartuchos de dinamita. Lamentablemente después eso se fue acabando porque las minas se privatizaron, ya perdieron la fuerza. Pero ahora en la provincia de Jujuy todavía existen varias minas importantes, pero que no respetan el derecho de los trabajadores. Vamos a escuchar a estas señoras. En primer lugar, ellas mujeres se quejan por la injusta situación a que son sometidos los trabajadores, la discriminación que sufren y las amenazas por parte de la empresa de cerrar, irse y dejarlos sin trabajo. No nos alcanzan, apenas comemos sopa, algunos trabajan, nuestro marido solo y no alcanza para la casa y tenemos muchos hijos y no alcanza. Claro. Tenemos hijos estudiando afuera y otros que tienen hijos enfermos también por el polvo, eso por es la contaminación. No hay mucho discriminación hacia los obreros de nuestra comunidad. Porque arriba hay mucha gente que trabaja, gente de afuera, que son salteños. Y también no el quieren 80% casi son de gente de afuera. Mm. El 80% casi. También no quieren ir a trabajar de aquí, digamos, recordándolo, por la discriminación que hay arriba, porque no le dan descanso, no le dan la comida, prefieren irse a trabajar a otra empresa, sino estar así sin trabajo. Esa es la verdad, ¿no? La realidad es... Y quizás nuestro marido aguanta porque tienen hijos, tienen que irse. Ya tienen muchos años. Tienen años de antigüedad y no les conviene perder también su año de antigüedad. Por eso es que ellos han vuelto a trabajar. Aunque sea así humillados, discriminados. Normalmente les discriminan. Entonces, pero ¿a quién discriminan? Es la gente de aquí, de Corazón. Es que la empresa que nosotros tenemos es muy jodida y no se hace cargo a lo que está ahora. Ellos dicen lo que han dicho, ellos dicen, bueno, si no aceptan el 6x2, la mina se cierra, no trabajamos más. Uh-huh. Eso es lo que dicen, o no hay plata, cualquier cosa pobre pide, piden elementos de seguridad, la ropa de trabajo, le traen la peor calidad, digamos. Entonces, que cuando ellos van a reclamar, le pide esto me falta, que me falta, que es la empresa, no hay plata, y eso es mentira, la empresa viene, tiene plata, claro. Eso es mentira, eso. Sí. Y esa es una amenaza que hace la empresa, de decir que va a cerrar. Eso último mes y eso está haciendo la empresa, digamos. No es que nosotros... No es que nosotros y ahora como pueblo estamos pidiendo que se vaya la empresa, como estamos diciendo que no queremos minería con la empresa Marcelles, y ellos nos dicen así, pero yo digo, ellos también empezaron a decir que se van a ir. Entonces que se vayan. No queremos una empresa que siga discriminando a la gente en nuestra comunidad. Escuchamos a estas mujeres, estas esposas, que comentan también cómo habían cambiado la modalidad de trabajo. Justamente estuvo también allí el delegado gremial de la Asociación Obrera Minera Argentina, AOMA, quien decía que anteriormente habían fijado una modalidad de 14 días de trabajo por 7 de descansos, que se venía respetando, pero después, intempestivamente, la empresa cambió por 6 días de trabajo por 2 de descansos, que son... Es muy poco, los trabajadores se quejan porque no tienen tiempo ni de descansar ni de disfrutar con tiempo con su familia o, en todo caso, irse a la ciudad, a La Pampa o a San Salvador de Jujuy por algún problema que tuviesen que necesitaran médico. Así que bueno, continuamos escuchando a una de las señoras que comenta que en este caso su marido no soporta esta situación y quiere irse aunque pierda su indemnización. Total, dice, la empresa no colabora con nada cada vez que se le pide algún tipo de colaboración. Es lo que quiere la empresa, deshacerse de esta gente. De los obreros. Deshacerse de los obreros. Ya, y claro, ellos renuncien para que ellos no les paguen lo que ellos tienen trabajados, para que no les paguen la administración. Y que también, para que no dentro otra gente... a su conveniencia la empresa que trabaje así, como trabajan en negro, sin gremio, sin AOMA, sin nada. Entonces mi marido, él está así también, él prefiere perder su año que él tiene trabajado ahí, son 9 años, que con la hora nocturna que me había entrado. Prefiero perder eso, irse, sin que le paguen la indemnización, que seguir discriminado, seguir siendo esclavo de esa empresa. Ser esclavo como minero. Yo ya estoy cansado, no puedo salir a ninguna parte, no puedo disfrutar mis hijos. Eso es lo que decía Leandro. Yo como mujer le digo, mire, espera, ya va a solucionar, la comunidad se va a poner frente, como se habían dicho, bueno, vamos a apoyar, sí, espera. Y hasta el momento no se ve, no sé, yo el tentamiento de decir, aguanta, aguanta, me está rogarle, digamos. Claro. Él no le importa perderlo a él, ¿no? Yo me voy. Prefiero ir a trabajar de changa, no ganar y como gano, quizás gane más bien changueando por aquí. Y voy a estar a mi libertad, voy a ir a donde yo quiera, voy a volver a lo que yo quiera. La empresa no aporta nada. No sé cuántas veces hemos ido de comisiones, hemos mandado nota que nos colabore, no solo para Dios, hay muchos eventos que se hacen en las escuelas, también primarias, secundarias, se mandaba una nota que nos colabore, para premios, un montón de cosas, nunca hemos tenido una respuesta. Bueno, ahora vamos, terminamos de escuchar a una de las señoras, continuaremos con otras. Y queremos aclarar también, como dicen ellas, que las personas, los hermanos que son mineros de esa comunidad, son nada más que 20. Los demás son personas que vienen de afuera, que son de Salta. Y finalmente vamos a escuchar donde una de las señoras comenta cómo ante esta situación los trabajadores que Crónicas desde Euskal Herria. Kaixo, hola a todos y todas. Inicio esta nueva colaboración para Resumen Latinoamericano grabada desde Euskal Herria, en la que vamos a comentar unos cuantos sucesos, sobre todo políticos, sobre todo relacionados con este pueblo y con la imposición y ocupación que realizan el Estado español, el gobierno de Madrid y el gobierno de París. Euskal Herria, como muchos y muchas de ustedes sabrán, es una nación ocupada por dos imperios, con una lengua como sangre y como fuerza de futuro, y con unas reivindicaciones hacia la independencia y el socialismo por un gran parte del sector de su población. Vamos a empezar esta crónica con una dolorosa noticia que recibimos la semana pasada, cuando la que fuera portavoz de la asociación Etxerat, de solidaridad con familiares de presos y presas políticas vascas, Jone Artola, que fue portavoz durante muchos años, sufrió un grave accidente de coche cuando venía de visitar a un familiar en la prisión de Albocácer en Castellón, a unos 150 kilómetros de su llegada, es decir, cuando estaba cerca de ingresar a Euskal Herria. En la autopista un coche en dirección contraria invadió su carril, volcó y no, el coche en el que viajaba Jone no tuvo tiempo ni oportunidad de esquivarlo, y tras un fuerte impacto, bueno, se produjo un grave accidente que no es más que un nuevo golpe contra el círculo de familiares y amigos de los presos y presas políticas, que están dispersados por una decisión política. Están dispersados a cientos de kilómetros de sus lugares de origen, y esto obliga a un sufrimiento añadido a sus familiares, que tienen que jugarse la vida en carretera, como ha sido el caso de Jone Artola. Jone también es una persona que ha sido públicamente muy conocida porque ha sido la chupinera de las fiestas de Bilbao, de la Aztenagusia, el año pasado, y una persona entrañable. Pero en este caso, por más que sea una persona mediáticamente conocida, no deja de ser un golpe muy duro, como lo han sido las decenas y decenas de muertes que ha generado la dispersión asesina entre los familiares, amigos y allegados de los presos políticos vascos. Actualmente Jones se encuentra hospitalizada con lesiones graves que afectan a costillas, húmero, esternón, y bueno, tras ser operada hay que esperar cómo va a ser su recuperación. También esta semana Euskal Herria ha estado expectante ante una noticia que se difundió el pasado miércoles, concretamente con los rumores de que podría ser excarcelado y podría recuperar su libertad el preso político Ventura Tomé, de la localidad nafarra de Tafalla. Este es un típico ejemplo del chantaje al que somete instituciones penitenciarias, es decir, el gobierno español y los funcionarios de prisiones, a los presos políticos vascos cuando se encuentran con enfermedades incurables en un estado muy grave y en el que juegan con el chantaje hasta último momento en lo que le correspondería por ley recuperar su libertad. Ventura Tomé es uno de los 10 presos políticos vascos con enfermedades incurables y en grave estado que se encuentran dispersados tanto en cárceles de Francia, del Estado francés, como del Estado español, y eso era una medida que se esperaba hace tiempo, que se reivindicaba hace tiempo, y concretamente en el caso de Ventura Tomé, un preso político que tiene más de 60 años, que padece dos tumores muy graves, se le ha sido extirpado un pulmón en estas últimas semanas, y era un reclamo a voces su libertad, la necesidad de que pueda, por ley, lo que le corresponde, es decir, disfrutar de lo último que le queda junto a sus familiares y seres queridos. Y así ha sido en esta semana, de repente, de un rumor, en el mismo día ha recuperado la libertad por la enfermedad grave e incurable que padece, y esto ha sido, bueno, como un pequeño paso esperanzador en función de los 10 presos y presas que padecen una situación muy similar debido a enfermedades graves e incurables. Hay que denunciar una vez más la falta de criterio de instituciones penitenciarias, sobre todo al aplicar su propia ley, y la política de venganza y exterminio que padecen los presos políticos. Y para finalizar la crónica de Euskal Herria, también hay que hacer mención a que un nuevo macrojuicio político se ceba con la juventud independentista vasca, actualmente en la Audiencia Nacional, que ha visto desfilar y escuchar testimonios de cientos y de miles de ciudadanos de Euskal Herria denunciando torturas, denunciando malos tratos. Concretamente, un juicio mediático fuerte ha dado comienzo esta misma semana, en el que 28 jóvenes están siendo acusados de pertenencia a banda armada solo por el hecho de haber militado en SEGI, que era la Organización de Juventudes Independentistas y de Izquierdas de Euskal Herria, una organización que, entre otras cosas, trabajaba en los barrios, en los pueblos, en asociaciones vecinales, en centros sociales ocupados, y que ha estado en el punto de mira de la justicia española solo por el hecho de ser jóvenes, de ser independentistas y de ser de izquierdas. En este caso son 28 los chicos y chicas que están siendo juzgadas, y como una decisión para denunciar su situación, de esos 28, 23 se han presentado ante la Audiencia Nacional, como habían sido citados, pero 5 han denunciado públicamente que no se iban a presentar y que iban a aparecer en Loyola, en una localidad guipuzcoana, donde iban a ser arropados por lo que se conoce como el muro popular, es decir, cientos de personas que ponen el cuerpo sentados pacíficamente para impedir que la policía autonómica vasca, es decir, la policía política de la derecha independentista, como es la burguesía independentista del PNV, no cumpliera la orden que le imparten desde Madrid para detener y entregar ante la justicia española a jóvenes de este pueblo, sobre todo jóvenes que trabajan públicamente, que tienen su participación activa en sus lugares de orígenes y que con las que no hay ninguna prueba más que la acusación política e ideológica contra ellos mismos. Prueba, me refiero a participaciones en acciones que podrían catalogarse como violentas o similares. En ese caso, un nuevo muro popular abrazó a los jóvenes, y en una mañana lluviosa, decenas de policías encapuchados y armados hasta los dientes escenificaron una vez más la violencia institucional contra la respuesta pacífica de vecinos y vecinas, de amigos y amigas de estos cinco chicos que, para denunciar la situación en la que vive la juventud independentista vasca, se atrincheraron entre sus amigos. Una vez más, la violencia, la fuerza bruta de la policía autonómica vasca se cebó contra todos los allí presentes, y en unas duras horas de tensión, en la que hay más de un detenido por supuestamente ejercer resistencia a la autoridad, la policía autonómica vasca detuvo y entregó a Madrid a estos cinco chicos que faltaban por ser juzgados. Ellos ingresaron inmediatamente en la prisión de Soto del Real mientras dure el juicio, que se espera que sean de unos meses, contra el resto de los 23 compañeros y compañeras que están siendo partícipes obligados de una farsa judicial de las tantas que ha sufrido este pueblo. Hay que recordar también que la mayoría de las acusaciones contra estos jóvenes han sido arrancadas en duras sesiones de tortura, y esas sesiones de tortura y ese recuerdo tan doloroso de su paso por dependencias policiales está siendo el protagonismo en el juicio, ya que muchos de los chicos y chicas están revelando en detalle lo que han tenido que sufrir, los tormentos a los que han sido obligados y que han recibido para conseguir la autoinculpación en la que se los está acusando. Es decir, un juicio farsa que tiene todos los mismos puntos en común con el anterior juicio en el que 40 jóvenes fueron absueltos, y que esperamos desde Euskal Herria que esta farsa judicial quede en nada, aunque hay que recordar que todo el dolor, el sufrimiento tanto de sus familiares como de ellos mismos, las torturas en comisaría, como el costo económico que supone este largo macro juicio en Madrid, es algo que no se podrá olvidar fácilmente. Y ahí se suma la denuncia de muchos organismos, agrupaciones políticas, barriales, vecinales de Euskal Herria, en solidaridad con estos jóvenes. Habrá que seguir en las próximas semanas cómo continúa este juicio, pero es una forma de denuncia. En internet, en Twitter y en las redes sociales hay muchos canales de expresar la solidaridad con 28 libres, es decir, 28 jóvenes son los que están siendo juzgados, y en el que se pide la libertad y absolución para todos ellos. Esto ha sido la crónica desde Euskal Herria, Facundo Aznárez para Resumen Latinoamericano. Nos seguimos escuchando en las próximas semanas. Engañados por corbatas, estafados sin piedad, decisiones humeantes difuminan la verdad, maletines infectados con todo el capital, no te dejes engañar y lucha. En bufones que no hacen sonreír, hay poderes concentrados traficando entre sí, una lucha apaciguada por ovejas del poder, no te dejes engañar y lucha. Ni un paso atrás, ni un llanto más, el miedo controla nuestra sociedad. Crítica de la vida cotidiana. Segmento a cargo del escritor y poeta Vicente Citolema. En estos días se celebra un justo homenaje, una recordación a John William Cook, el bebé Cook, como le decían sus mejores amigos y compañeros. Por una cuestión de generaciones y también porque somos escuchados en lugares que no son de la Argentina, les recordamos que John William Cook fue uno de los políticos argentinos, una de las figuras provenientes del peronismo que marcó con su acción, con su conducción, con su pensamiento, con su práctica, lo que se llama el peronismo revolucionario. Es decir, para bien y para mal, muchos le acusan de haber querido hacer una alianza entre el pensamiento marxista y el pensamiento nacional y latinoamericano del que tantas veces el peronismo intentó convertirse no en el dueño, pero sí en uno de los movimientos políticos latinoamericanos más destacados. John William Cook había nacido el 14 de noviembre de 1919 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, y murió en septiembre de 1968, también en nuestro país, en la capital federal. El propio Perón, en circunstancias cuando el peronismo era muy, pero muy perseguido por la dictadura militar de la época, lo nombró su representante personal y apoderado del movimiento nacional justicialista. Estamos hablando de la época que enseguida continúa a la que se llamó por los propios que la llevaron a cabo Revolución Libertadora y que fue una de las dictaduras más sangrientas entre las sangrientas que conoció la República Argentina en manos concretas de las Fuerzas Armadas. Hay que destacar que en épocas en que todavía eso no tenía el auge que ha tenido en estos momentos, John William Cook, desde el peronismo, tuvo una acción fuertemente latinoamericanista. Y en circunstancias muy difíciles se comprometió con la Revolución Cubana, fue amigo y compañero de Fidel Castro, de Che Guevara, fue personalmente a La Habana, contribuyó a enfrentar la invasión que en época del presidente Kennedy sufrió la Revolución Cubana, el país hermano de Cuba, lo que le valió un gigantesco reconocimiento de Cuba, de los movimientos revolucionarios y un odio gigantesco aún dentro de sectores del movimiento peronista que vieron en Cook su enemigo mayor. En estos días, ¿cuál va a ser el homenaje? Cumpliendo un pedido que él dejara en su testamento, se van a arrojar las cenizas de John William Cook en el Río de la Plata. Creo que es un acto que nos debe llenar de emoción a todos los que lo conocimos, en mi caso poco, sí conocí mucho más y fui compañero de militancia y de trabajo de su abnegada y hermosísima mujer, Alicia Eguren, secuestrada, torturada, desaparecida finalmente durante la dictadura del general Videla. John William Cook, entre otras cosas, fue autor de acción política y militancia revolucionaria, abogado, estuvo varias veces preso, perseguido e, insisto, contribuyó a fundar y a dar cauce al peronismo revolucionario y contribuyó como pocos en momentos muy difíciles a apoyar a la Revolución Cubana. De ahí nuestro recuerdo, nuestra emoción y nuestra participación desde Resumen Latinoamericano. Me hago cargo también de la voz de mi compañero de trabajo, Carlos Aznárez, en el recuerdo justo y emocionado que le hacemos a John William Cook. Pero también en estos días se han sucedido, como era de imaginarse, pruebas de que la justicia en Latinoamérica, digo en general, excepciones siempre se conocen, participa activamente en la lucha por mantener lo más férreamente posible los derechos monstruosos con que la propiedad privada y los gobiernos y los sectores sociales y culturales que abrevan allí tratan de mantenerse en el poder. Estamos siendo testigos en la Argentina de varios fallos realmente vergonzosos, porque no solo van contra la ética, van contra el sentido común, sino también van contra la propia ley de que aún con leyes dictadas bajo gobiernos capitalistas, algunos más progresistas que otros, pero que en el fondo tratan de arrimar un poco de justicia de verdad a los sectores más humildes y al sentido de la propia justicia, y la justicia desde sus estamentos más poderosos y más conservadores se empeña en no dejar que por ningún lugar surja un poco de aire puro frente a una justicia históricamente, frente, mejor dicho, a un poder judicial históricamente convertido en uno de los poderes más terriblemente retrógrados que seguimos sufriendo los pueblos de América Latina. Casos simples, pero que lastiman, entre otros casos, porque he conocido personalmente a los familiares. Días pasados fui invitado a participar de la pastoral social, donde se reunieron en la Patagonia la gente de la Iglesia Católica, pero más ligada a los sectores más humildes, que defiende a los pobres, que defienden a los marginados, a los perseguidos. Y sabiendo que yo participaba de esas reflexiones, invitado por el obispo de Río Negro, se acercaron para, queda un poco feo decirlo, pero bueno, es de esa forma, se acercaron los padres de Brian Hernández para agradecerme la participación que había tenido en la lucha para que la justicia condenara al policía que había asesinado por la espalda, alevosamente, con un montón de tiros, a un chico menor de edad, de 17 años, Brian Hernández, a quien detuvieron sin ningún hecho que pudieran acreditar y que fue, insisto, destrozado a balazos por la policía. Es importante destacarlo. Se celebró en Neuquén el primer juicio con participación de jurados, es decir, que el fallo lo dicta la gente común. Y la gente común condenó a prisión perpetua a este señor Claudio Salas, el asesino de Brian Hernández. Y lo condenó a prisión perpetua porque se pudo comprobar algo que es muy importante. No solo lo mató, sino que lo mató tal como lo condenó el tribunal de la gente común, por homicidio calificado por abuso de la función policial. Esto es muy importante porque todos los casos que se comprueban las muertes por gatillo fácil siempre son penas simples, de homicidio simple. A los 3-4 años ya salen en libertad de estos policías porque los acusan de la forma menos calificada de un crimen. Pero esta vez se logró que lo calificaran por abuso en el uso de la función policial, en poquísimos días, y violando todo lo que son las formas rituales, el Tribunal Supremo, ahí en la Patagonia, en Neuquén, cambió la calificación y otra vez este policía fue condenado por un delito simple del cual en poco tiempo podrá estar en libertad. Último caso y cierro. Ayer en Mar del Plata, a un suboficial de la Marina que se comprobó que había violado sistemáticamente a su hija, una niña, ahora adolescente, lo condenaron a 14 años de prisión porque las pruebas eran abrumadoras, pero el mismo juez dictaminó que en lugar de ir a una prisión, iba a cumplir su pena en su propio domicilio particular, en su propia casa. Lo horrendo de estos dos hechos sirven tal vez para entristecernos, pero también para mostrarnos una vez más lo que es el poder judicial en manos de los poderosos. Siempre finalizando, terminan cubriendo, encubriendo y justificando a los asesinos del poder. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano vamos a hablar de Guatemala, porque ha ocurrido una nueva masacre. Este país, realmente, los trabajadores, los indígenas, los campesinos han siempre puesto su cuerpo para que o el ejército o el paramilitarismo, como en este caso, provoquen masacres de pobladores. En este caso se trata de San Juan Zacatepeques, una localidad en la cual los indígenas cachiqueles se resisten desde hace varios años a la construcción y el desarrollo de una cementera que se llama San Gabriel y que es de una conocida familia de la oligarquía de allí, Novela Torreviarte, que afecta no solamente al medio ambiente, dicen los indígenas, sino que también ha contaminado y ha generado enfermedades en muchos de los niños de la comunidad. Son 12 comunidades que se mantienen y mantienen su economía vendiendo flores, incluso son el mayor exportador floral de Centroamérica. Además, también elaboran muebles que se venden en los mercados de la capital y también hacen muebles de oficina que incluso vienen de distintas partes a comprar en los mercados populares que hacen los cachiqueles en San Juan, y que ahora, desde hace prácticamente 3 años, todo esto se ha visto afectado. Bueno, primero ha habido grandes movilizaciones, ha habido enfrentamientos con la policía, detenidos en varios momentos de estos 3 años, pero el hecho más grave ocurrió en la noche del 19 de septiembre pasado, cuando los habitantes de la aldea Los Pajoques escucharon varios disparos y 5 líderes comunitarios que estaban allí se organizaron para verificar de dónde había sido este incidente. Al llegar se encontraron con 10 hombres armados, son los guardias de seguridad de la cementera, y los atacaron directamente a tiros. Mataron al principio a 2 de los dirigentes, uno de ellos se llama Juan José Pajoc Chajaj, que era uno de los hombres que había organizado toda la comunidad para enfrentar la lucha contra para enfrentar a la cementera, y después balearon a otros más que se iban acercando, y en total 11 muertos y una cantidad grande de heridos. ¿Qué hizo el gobierno de Otto Pérez Molina? Aprovechó este incidente grave y, en vez de condenar y salir a buscar a quienes se sabe que son los asesinos, porque se refugiaron en la propia cementera, son los guardias de seguridad, decretó el estado de excepción, militarizó, movilizó más de 1 millar de soldados y policías, y ahora los campesinos indígenas lo que están diciendo es: no solamente tenemos a la cementera, sino que tenemos a los soldados que nos hostilizan, nos tratan incluso con epítetos de indios de mierda, ustedes son los culpables de todo esto, no quieren el desarrollo, y esto ha agravado mucho más la situación. Hay prácticamente un levantamiento popular con la presencia de estas fuerzas militares y parapoliciales que están hostigando a la población indígena. Sí, esto es una masacre más, ¿no?, de las tantas que sufre Guatemala. Acá hemos hablado en programas de la época terrible de Ríos Montt, donde se masacró 440 aldeas hasta los cimientos, exterminó a la población indígena, y forma parte de esta criminalización de toda persona que se organiza en Guatemala. Estos son comunidades en lucha, comunidades organizadas, comunidades que están luchando contra la destrucción de su tierra ancestral, que además aman, viven de ella, la respetan y forma parte de su cosmovisión. O sea que cuando defienden la tierra en Guatemala están defendiendo como a su familia. Pues bien, estos grupos y estas comunidades que se organizan son masacradas. O sea, son, digamos, exterminadas. Y recordar que Otto Pérez Molina forma parte que es el presidente, forma parte de esa represión. Y es vivir en esa impunidad. Guatemala vive en esa impunidad. O sea, es un modus operandi de ese gobierno, de esos paramilitares, de esa policía, de ese ejército, que no ha parado de reprimir al pueblo. Impunidad que ni siquiera ha podido enjuiciar a Ríos Montt, que le ha suspendido un juicio que tenía, que lo acusaban de, lo condenaban a 80 años de cárcel, y finalmente fue anulado ese fallo y quedó para las calendas griegas, el futuro, la posibilidad de juzgarlo. No, ahora van a hacer otro, han dicho que van a hacer otro juicio, y además van a someter a todas las víctimas, que la mayoría son mujeres, a que vuelvan a contar todas las barbaridades que les hicieron. O sea que es un daño más, ¿no?, a las víctimas. Imagínense repetir lo que te ha costado contar durante tantos años, oculto durante tantos años, ese dolor, volverlo a contar, ¿no? Todas las historias de masacres que salieron en el juicio. No, no, han dicho que van a hacerlo, pero claro, lo van a hacer a lo mejor, obviamente, con sus fiscales, echaron a la fiscala que había, a la jueza que había, y ahora van a poner a su gente. Y no va a pasar finalmente demasiado, porque hay que recordar que el actual presidente Otto Pérez Molina fue el jefe de Estado Mayor de aquel dictador sangriento contra los campesinos e indígenas guatemaltecos. Ahora, como corolario de todo esto, hay que decir que esto también es producto de acuerdos de paz que fueron tan firmados tan a la baja y con tantas mentiras por parte del gobierno cuando se reunió con la insurgencia, que todo esto se sigue pagando. Hoy varios pobladores de Guatemala que han sido entrevistados por medios de como Telesur, por ejemplo, decían: estamos 100 veces peor que antes, cuando estábamos con la lucha, por lo menos antes luchábamos, y ahora tenemos esta opresión militar, este gobierno elegido con el voto popular, porque esto es lo paradójico de todo esto, y hemos retrocedido muchísimo, porque además la izquierda está muy fragmentada en Guatemala y no ha podido reorganizarse desde la firma de los acuerdos de paz. Sí, la lucha principalmente en Guatemala está en las comunidades indígenas y en la lucha por la tierra. Vamos a escuchar a la trovadora mexicana Chavela Vargas en Preguntitas a Dios. A Dios. Un día yo pregunté: abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté: padre, ¿qué sabe de Dios? Al tiempo yo pregunté: padre, ¿qué sabe de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los campos y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpiente en la vida de leñador. Y que nadie le pregunte si sabe ¿dónde está Dios? Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios. Es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Es que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres. Tal vez sí o tal vez no. Que Dios vela por los pobres. Tal vez sí o tal vez no. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Haciendo memoria. La historia abonada por sus protagonistas. Que se sepa, nosotros somos así. En este espacio vamos a hablar de Puerto Rico, porque esta semana se cumplieron 146 años de una de las más recordadas hazañas independentistas. Un grupo de más de 500 revolucionarios en el 23 de septiembre de 1868 tomó la ciudad de Lares y decretó la República de Puerto Rico. Pero al extenderse por el resto del país, las fuerzas españolas se resistieron y desataron unas acciones de barbarie contra quienes se habían rebelado contra su orden imperial, y se produjeron realmente numerosas muertes y se abortó esta gesta. Pero es interesante destacar lo que se llamó el Grito de Lares. Puso en marcha un planteo que después obviamente sería recuperado, retomado por numerosas organizaciones y numerosos patriotas puertorriqueños que siguieron luchando por la independencia hasta el día del presente. En ese momento, esa república, esa efímera república de Puerto Rico, decretó varios puntos de cambio profundo para la población puertorriqueña. Uno de ellos tenía que ver con la abolición de la esclavitud y ordenarle a los dueños de los esclavos liberarlos en el mismo momento y incorporarlos a la sociedad puertorriqueña. Y después, obviamente, todo lo que se planteó era reflejaba un gran humanismo y obviamente el tema de la justicia social estaba entre los primeros puntos de esa necesidad revolucionaria de cambio. Pero como les decíamos, al extenderse el movimiento insurrecto hacia la localidad, por ejemplo, de San Sebastián, allí los españoles presentaron mucha resistencia y comenzaron una contramarcha contra quienes se habían rebelado y asesinaron a cientos de patriotas puertorriqueños. Uno de los patriotas que después retomó esta historia y este legado fue Filiberto Ojeda Ríos, un músico de jazz de Puerto Rico que se volcó por entero a la lucha armada y a la insurrección para independizar a su país. Primero formó el Movimiento Independentista Revolucionario Armado, el MIRA, y después fue el fundador del Ejército Popular Boricua, más conocido como los Macheteros. Hay que recordar que en el 2005, Filiberto, que se había convertido en el enemigo público número uno de los Estados Unidos, porque junto con los Macheteros habían hecho varias acciones contra los intereses norteamericanos, Bueno, en el 2005, el 23 de septiembre, precisamente cuando había terminado de enviar su discurso desde la clandestinidad para la conmemoración del Grito de Lares, fue sorprendido por un grupo importante del FBI que rodearon su casa y comenzó un tiroteo. Filiberto estaba armado con solamente con una pistola, pero luchó con toda su fuerza y necesitaron helicópteros y vehículos artillados para finalmente herirlo de muerte. Y lo dejaron desangrar y así murió con las botas puestas y hasta la última gota de su sangre gritando que quería la independencia de Puerto Rico, Filiberto Ojeda Ríos. A partir de ese momento, miles de puertorriqueños se lanzaron a la calle y llevaron su cuerpo y su féretro al día siguiente en una gran y multitudinaria movilización. Pero vamos a escuchar ahora al propio Filiberto Ojeda Ríos en una entrevista que le hicieron en la clandestinidad, donde define claramente cuáles son sus puntos de ideario y sobre todo deja un legado para los luchadores puertorriqueños de hoy. Si uno cree en la libertad, si uno sabe que su pueblo está siendo oprimido, si uno tiene totalmente el convencimiento de que estamos viviendo un país colonizado, de que fuimos invadidos, de que nos mataron, de que están destruyendo nuestro pueblo, que se aplique el genocidio de día a día. Destruir al enemigo es salvar la patria. Y si nosotros tenemos que luchar de esa manera, pues tenemos que hacerlo, porque es cumplir con una obligación. Y eso no es inmoral, ¿sabes? Es una guerra. Y sería una guerra popular, una guerra del pueblo, una guerra de salvación nacional, una guerra justa. La guerra injusta, el crimen, es el otro. El que ellos cometen contra nosotros cuando nosotros defendemos la patria, eso sí es asesinato y eso es crimen. ¿Ves? El crimen es cuando ellos movilizan grandes sectores y grandes fuerzas y le dan unas grandes sumas de dinero para apoyar a unos contrarrevolucionarios que fueron derrotados en un país como Nicaragua. Eso es un crimen. Porque ese pueblo había triunfado. El pueblo había triunfado. ¿Qué sucedió? Eso es historia. Esa tremenda cantidad de dinero que fue canalizado hacia esos contrarrevolucionarios promovidos, organizados por la CIA, reconocidos, incluyendo que vendían drogas por un lado y el dinero se lo canalizaban a estos contrarrevolucionarios. ¿Ves? Ellos estaban también asociados a través de la CIA, tenían también sus operativos de drogas montados, porque eso fue denunciado en Estados Unidos y fue denunciado en el Senado de Estados Unidos. Pasa que eso como que no tiene la misma importancia. Ellos bregan con Noriega, pero eso es peor. Eso no le da importancia, porque es la demagogia, es la mentira. ¿Entiendes? Y ellos se valen de cualquier cosa. Y tienen una habilidad increíble y unos recursos absolutamente increíbles. Pero son los recursos que le roban al mundo. Son los recursos que le roban a los pueblos. Que entonces los utilizan precisamente para poder mantener ese sistema. Pero definitivamente, ¿cómo podemos decir que la guerra que desarrolle el pueblo negro en Sudáfrica no es una guerra justa? Caramba, pero si están matando a los africanos, están matando al negro africano, ¿por qué esos negros no se pueden defender verdaderamente y lograr conquistar esas libertades legítimas, humanas, que le pertenecen por ser seres humanos? ¿Qué derecho tiene nadie a imponerse sobre estos seres humanos? Ninguno. Entonces eso es una guerra justa, porque eso es una guerra de liberación, una guerra en contra de una explotación brutal, por naturalmente, el colonialismo. Crimen contra la humanidad. ¿Cuántos seres humanos no mataron estos grandes señores, los siete que se reúnen, que son los siete de los siete países de la criminalidad más representativo de la criminalidad internacional? Francia, el país colonialista extraordinario que colonizó grandes sectores de África, hasta inclusive acá en nuestro continente, y mató mucha gente en ese proceso de colonizar. Destruyó seres humanos a mansalva. Inglaterra. ¿Qué país más criminal que Inglaterra? Que todavía mantiene una colonia en Irlanda del Norte. ¿Cómo pudo Inglaterra meterse en todos estos países de África, donde mantenía un control, incluyendo también acá? Fue hasta en Hong Kong, hasta en China, hasta en la India, matando gente por la fuerza. Ahora son los grandes servidores de la democracia y de la paz en el mundo. Hipocresía. Hipocresía. Estados Unidos, Bélgica, Italia, todos, Alemania. De eso es que estamos hablando. De esos países corruptos, gobiernos corruptos, porque lamentablemente los pueblos no tienen nada que ver con eso. Esos gobiernos corruptos, explotadores, que toda la vida, España, que toda la vida se han metido y han colonizado y han explotado y han saqueado y han robado hasta el alma y el espíritu a todos esos pueblos, ¿entiendes? Asesinando y matando. Entonces, cuando los pueblos luchamos para reclamar nuestros derechos, cuando los pueblos decimos basta, tenemos que reafirmarnos como seres humanos, tenemos que conquistar nuestros derechos, tenemos que imponer nuestros derechos, ah, entonces la violencia. Ah, entonces no puede ser porque eso es un crimen. No, lo siento, eso es totalmente inaceptable. Yo como puertorriqueño reclamo ese derecho y prefiero morir en ese reclamo que vivir de rodillas. Y eso, si es lo único que puedo por lo menos dejarle al pueblo cuando muera, por ese ejemplo, pues que lo tengo. Pero esa es una decisión tomada desde hace muchos años. No solamente para mí, yo creo que para muchos compañeros que militan en esta organización. Independientemente de todas nuestras problemáticas, de todas nuestras debilidades y lo difícil que es esta lucha. Pero no obstante, la violencia reaccionaria tiene que ser combatida con la violencia revolucionaria. En ese caso, las condiciones en Puerto Rico en estos momentos ¿están propicias para esa situación, para una lucha armada? Yo creo que sí. Yo creo que no hay otra alternativa. Porque, por ejemplo, ¿qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es la maniobra yanqui, es lo que ha cambiado. Pero el colonialismo acabó. No. Es más peligroso ahora. Hay un peligro mayor ahora, en estos momentos. ¿Por qué? Porque si usted se pone a analizar lo que está pasando en Puerto Rico en estos momentos, se da cuenta de que hay una estrategia yanqui, porque es una estrategia yanqui, porque no se quieren retirar de Puerto Rico. Señor, retírese de aquí, váyase de este país, que este no es su país, este es el país nuestro. ¿Cómo es posible que estos FBI y esta gente estén caminando por ahí, por este país nuestro, y que nosotros los puertorriqueños, que amamos esta patria, no podamos hacerlo libremente en nuestra propia patria? Y después se nos reclame porque luchamos en favor de la liberación de nuestro pueblo. Verdaderamente, ¿hasta dónde puede llegar el cinismo y el descaro de esta gente? Y nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando al grupo de raperos puertorriqueños Intifada, que homenajean al prisionero político boricua del que ya hablábamos en este programa, Óscar López Rivera, que lleva más de 33 años en prisión norteamericana, justamente por pertenecer al movimiento independentista revolucionario de Puerto Rico. Se está haciendo una gran campaña por toda América Latina y en el mundo para pedir su libertad. Nos cantan el tema El Fuego de Chicago. Hasta la próxima semana.